nacido en San Bernardo, que es un barrio sevillano mil por mil. Araceli era tan blanca como un nardo, de esos nardos primorosos del abril. Los mocitos de aquel barrio jaranero respetaban su blancura virginal, lo mismito que respeta el jardinero la blancura de la rosa en el rosal. Mas como el amor es juego, lo iban dejando pa' luego, pa' cuando el brote de nardo acabara de cuajar. Y ahora ponían su orgullo en cuidar aquel capullo y sin tocarlo cantar. Araceli, flor de nardo, no tengas prisa ninguna, que más vale un amor tardo cuando viene con fortuna. Tú tienes para resguardo 100 jardineros a una. Araceli, flor de nardo, ay, ay. ¡Olé! De la Vega de Triana se propuso el blanco nardo de Soja, harto estaba de morder carne gitana y blancura le pedía el paladar. Por la noche cuando el barrio se dormía, lo mismito que el vergel salta el ladrón, el mocito ante la reja aparecía y aquel nardo lo estrujaba con pasión. Mas como el amor es fuego, tuvo que suceder luego que el nardo de San Bernardo en la vara se secó. Y una tarde de luz baja pasó el nardo en una caja y todo el barrio así cantó. Araceli, flor de nardo, no tengas prisa ninguna, que más vale un amor tardo cuando llega con fortuna. Tú tienes para resguardo 100 jardineros a una. Araceli, flor de nardo, ah,